Hola, buen día. Qué presentación, ¿no? quería agradecerte públicamente además el videíto que mandó la Tinku, que siempre ha acompañado y nos ha dado la mano en cada paso que damos, ¿no? Así que agradecida desde ya con vos y con todo el equipo. Aquí, como siempre, a disposición para seguir articulando, acompañando, un trabajo fundamental. Muchas veces se le demanda al Estado, y a partir de la legislación que existe, ¿no?, políticas públicas, pero en muchos casos son las propias organizaciones, el caso de ustedes desde el espacio de género integral, que se arremangan, y más allá de la demanda efectiva, concreta, sistemática al Estado, se arremangan y se ponen a trabajar sobre una cantidad de urgencias que existen en nuestros barrios de la región. ¿Cómo han sido estos 7 años de trabajo del espacio de género integral? ¿Qué balance hacen de lo que se han propuesto como horizonte? Mira, el espacio de género surgió como una necesidad del territorio, digamos, ¿no? Y en ese momento éramos tres que estábamos, surgió de un teórico que en ese momento daba la carrera de psicología social, que estaba en el Centro Municipal de Estudios, y cuando terminó el teórico hubo una demanda terrible, digamos, ¿no? Como esto de empezar a comprender qué era la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y bueno, en ese momento era como que generábamos dispositivos, teníamos un aula, después el Centro Municipal en Vacaciones Sierra, así que nos íbamos a las plazas, y fue como jugando, nos fuimos encontrando y empezar a poner en palabras, visibilizar, todas las problemáticas que había en el territorio. Hoy tenemos 7 años y ya no somos 3, somos 12. Es un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, y que está compuesto por psicólogas clínicas, psicólogas sociales, un psiquiatra, ¿qué más hay? Hay trabajadoras sociales, o sea, es un equipo multidisciplinario, con lo cual pudimos dar respuesta, sobre todo en época de pandemia, a muchas cuestiones que el Estado no se hacía cargo. Por ejemplo, las interrupciones legales del embarazo. Había un dispositivo, pero no tenían médico. Y nosotros pensamos en un momento, ¿cómo hacemos para garantizar un derecho que corresponde además? Entonces, bueno, como el espacio tiene una lógica feminista, dijimos, bueno, vamos a acompañar en este proceso fueron 186. O sea, hablamos de un número bastante interesante que el espacio sostuvo al Estado. Hoy ya es ley, con lo cual aún nos siguen llegando mensajitos a ver si podemos hacer la consejería, pero sí hay una decisión que nosotros vamos a seguir sosteniendo al Estado. Entonces, bueno, como que algunas cosas hay que aceitarlas. Nosotros como espacio, la realidad es que estamos posicionados y si bien hay cuestiones políticas que no acordamos, sí sabemos que estamos avalados y respaldados por las organizaciones, ¿no? Hubo un momento, nosotros estábamos en el Centro de Emergencias Sociales y hubo, bueno, definiciones políticas donde el espacio no acordó. Entonces, bueno, nos tuvimos que ir. Y los primeros que nos dieron la mano fueron las organizaciones territoriales. Entonces nunca dejamos el territorio, ¿no? Volvimos al principio, hacer como itinerancia, digamos, dentro del espacio de género. Claro. ¿Qué cambió en la región, en los municipios, si es que algo cambió, desde aquel inicio, hace 7 años atrás, con este presente? Además, por ejemplo, que mencionaba recién, ¿no?, la legislación ahora del aborto legal en la Argentina. Mira, lo que cambió es que, bueno, hay direcciones, que antes no había direcciones. No había dirección ni de la mujer, no había dirección de diversidades, había solamente esta consejería, pero han cambiado algunas cuestiones desde que empezamos hasta hoy. Bueno, las organizaciones seguimos apuntando y tratando de que los derechos se cumplan, ¿no? Por ejemplo, nosotros como una organización salieron 15 potenciales, ¿no? Eso debería hacerlo el Estado. Claro. No las organizaciones sociales. Pero bueno, a veces no se puede, no sale, no sé bien dónde se corta entre el Estado y las organizaciones, pero bueno, las organizaciones pueden por ahí lograrlas, ¿no? Y bueno, hay 15 mujeres paseñas que tienen un programa, que se capacitan. Eso también nos obligó a nosotros a crecer, ¿no? Porque no es solamente darles un derecho que les corresponde, sino que tuvimos que armar dos unidades, una de trabajo y una educativa. Entonces, además de eso, se tiene que capacitar. Eso es parte del programa, digamos. Claro. Justo iba a apuntar como una nota al pie, al costadito de esto, que el potencial que mencionás, que ustedes colaboraron y ayudaron a que 15 personas puedan acceder a eso. Es un programa que existe, un programa a nivel nacional, pero que muchas veces no está el conocimiento, la información, la posibilidad de acceso, ¿no? Acceder a internet o no, muchas veces limita, de justamente por ahí perderse la posibilidad de gestionar este tipo de programas que colaboran, que apoyan, que sustentan iniciativas y que son fundamentales muchas veces para sostener. Se habla de la necesidad justamente muchas veces de, a partir del empleo o de algún ingreso que garantice la posibilidad justamente de cierta independencia, ¿no? Sobre todo en situaciones de violencia y el trabajo que no existe del Estado, de educativo, de formación, de acompañamiento, lo hacen en este caso ustedes del Espacio de Género Integral, que además festejan los 7 años conformando una cooperativa. Sí, eso fue algo, bueno, como te digo, ¿no? Esto de irnos del territorio parecía, uh-huh. Nos generó algo, ¿no? Digamos, no fue gratuito. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos ahora? Y automáticamente se abrieron puertas de organizaciones. Pero conjuntamente con eso, el primero de julio, no abril, mira que me fui muy atrás, nos constituimos como cooperativa de trabajo y salud mental. Entonces, bueno, estamos recontentos esto de empezar a hacer cooperativismo, que es algo que me parece que lo veníamos haciendo sin saber que lo hacíamos. Claro. Así que, bueno, estamos recontentos. Olga, felicitaciones y en voz a todo el equipo del Espacio de Género Integral, ahora de la cooperativa Frida Kahlo, que va a potenciar todo lo que ya venían haciendo, efectivamente, que vienen construyendo como conocimiento a partir de esto de la prueba y error, y acompañando a otros y a otras y a otros. Y de aquí, bueno, en la radio quedamos como siempre a disposición para contar lo que hacen, para compartir las iniciativas y, bueno, cuando la pandemia lo permita, para volver a encontrarnos en espacios concretos en los barrios. Sí, eso me parece que es lo que nos está faltando, ¿no? Porque, bueno, las organizaciones se fundamentan en los territorios. Y hoy no creo que nos está faltando encuentros, escuchas, abrazos simbólicos, pero esos puñitos que se tocan y no se sueltan nunca, ¿no? Es como el nuevo abrazo que hay, y me parece que eso es lo que nos falta, estar en el territorio, encontrarnos y saber qué es lo que, hacia dónde vamos, ¿no? Porque creo que las organizaciones lo tenemos claro hacia dónde vamos. El tema es cómo lo transmitimos a las autoridades que tienen esa responsabilidad de garantizar los derechos. Uh-huh. Un abrazo enorme, felicitaciones nuevamente y feliz cumpleaños para todas, para todos, para todes ahí en el Espacio de Género Integral. Muchas gracias y sabemos que ustedes están siempre dispuestos a acompañarnos. Un abrazo enorme. Gracias.